Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local. Militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Mi nombre es Maggie y vamos a estar acompañándoles junto acá con mis compañeros Lili y Ariel. Olis. Olis. Durante hasta las 9 de la noche estamos acá en Radio Cultura. Como todos los jueves. Como todos los jueves, sí. Estamos con un soldado caído. Exactamente, sí. Va a caer en un ratito, en realidad. Es verdad, caerá después. Nos abandonó, no es que el Piqui se fue del programa ni nada por el estilo, no sino se asusten. No nos dejó del todo. Solo tuvo un imprevisto y se supone que va a llegar en algún momento. Y ahora nos avisó que se iba a demorar más de lo esperado, así que no sé. Ah, no me digas. Ah, no. Este programa. Esa no la sabía. Muy desubicado. Se viene para abajo. Mirá, el Pique es justo el que cada vez que pasa algo así quiere echar a alguien del programa. Me parece que... Es verdad, falta Bardo acá, como sí. Problemas. Sería un buen momento para echarlo, sí, ¿por qué no? Sí. Se lo merece, o por lo menos que propongamos echarlo, porque él lo propone cada vez que alguien se manda una cagada, así que ahora que se demoró, y encima se demoró más de lo previsto, que ya era imprevisto. Totalmente. Me parece bien. Saquémoslo. Sí. Tendremos esta charla en vivo. Sí. No, en vivo no le vamos a abrir la puerta ahora. Cuando toque el timbre no le abrimos. No. Ah, directamente. No escuchamos el timbre. Le podemos dejarle un cartel. Diciendo, me gusta lo del Piqui, cartel. Llegaste tarde, no vuelvas. Sí, es como más serio. Como más serio. Sí, sí. Una nota escrita. Bueno, el Piqui se la va a perder en realidad porque tenemos un gran programa hoy. Un programa increíble, como siempre. Vamos a estar en primer lugar con el grupo En las Flores, que es una Exacto. organización de acá de Santa Fe que trabaja en contexto de privación de la libertad. En segundo lugar vamos a estar escuchando un cuento o una reversión de un cuento clásico de Gonzalo Geller. Y finalmente vamos a estar entrevistando a Andrea García, integrante de Proyecto ITI, percusionista, baterista, bueno, con un recorrido enorme, así que bueno. Súper. Alto programa. Me encanta. Sí, un programa, bueno, y el Piqui se perderá la primera parte, y además en un ratito vamos a tener consigna también, ¿no? En un ratito vamos a tener consigna, pero aguántense, los dejamos ahí. Este es el blues de la maquilladora. En tu cara lo que se halla mejora. Este es el blues de las cosas hermosas, con colores y unas brochas. Quiero es el blues de la maquilladora, profesión que con el tiempo te enamora. Este es el blues de las cosas acá en Desde el Barro, y este es el bloque para introducirnos a la consigna del día, ¿no es cierto, Ariel? No, no. ¿Sí o no? Sí, o sea, cierto, ah, es cierto, pero razón. primero una. Tenés que decir qué era lo que estábamos tenés escuchando. Razón. Bueno, lo que estábamos escuchando era una banda acá de Santa Fe, por supuesto, como todas, o la mayoría que pasamos acá. A veces y digo, hay la personas, mayoría sí. Yo también lo hice. A veces hay personas que no cumplen con las cosas que acordamos. No vamos a decir quiénes son. Un paso de factura inmerecido. Bueno, entonces sonaba Dicroico con un tema que sacaron hace muy poquito, Blues de la maquilladora. Ahora sí, entonces vamos con la consigna, ¿sí o no, Ariel? Ahora sí, vamos con la consigna porque nos va a decir Maggie, porque la estuvo pensando. Tampoco que la estuve pensando. Sí, Maggie es la única que usa el hace cerebro. Hace dos semanas que viene pensando la consigna para el programa de hoy. No podía dormir pensando en la consigna. Wow, ¿cómo sí. hago para hacerla mejor? Era qué una cosa increíble. El grupo. Bueno, primero que nada decirles que se pueden comunicar con nosotros, por un lado, tanto a WhatsApp como a Telegram, al 342-628-4956. Lo vuelvo a repetir, 342-628-4956. Muy bien. Muy bien, salió muy lindo muy en estéreo. Bien. Y también nos pueden escribir por Instagram o por Facebook, que son las redes que estamos mirando en este momento, que es arroba desde el barro estafe. Eso por empezar, porque tienen que saber a dónde van a tener que responder la siguiente consigna. Y tiene que ver con que hoy Ariel se pegó el cuelgue de su vida con el programa. Resulta que, bueno, no había bajado las cosas, la música, el espacio literario, entre un montón de cosas que utilizamos para hacer programas. Archivos, sí, les puedo contar, o sea, yo traigo los archivos en un pendrive a los programas, consigo todo, o sea, me dicen, che, lleva esto, y yo agarro y traigo un pendrive, lo conecto y bajo todo. Bueno, llegué acá a la radio y digo, la puta madre, me olvidé el pendrive, perdón. Pero ahí había que poner grosero. El pip. La próxima vamos a decirle al operador que ponga desubicado. El pip. En ese momento. Sos muy grosero. Dije, me olvidé. Retirate. El pen. Entonces, vuelvo a mi casa a buscar el pen y resulta que no está el pen en mi casa. Pero que lo parió. No está el pen en mi casa. Vuelvo para acá y estaba en mi mochila que yo ya había dejado acá. Estaba el pen, pero sin las cosas porque nunca las había copiado. Gravísimo. Así que son un montón de cuelgues todos juntos. Ay, sí. Aparte como que empezás a llegar tarde a todo. Como claro. Claro, una idea con la otra y no. Sí. Qué estrés. Decí que estoy más o menos acostumbrado al cuelgue. Entonces llego temprano, lo más temprano posible, y me da tiempo de ir y volver y llegar con algo de tiempo para terminar de resolverlo. Pero bueno, qué cuelgue. Igual algo es algo y arrancamos perfectamente. Sí. Después otros cuelgues del día fueron el de la computadora de Maggie, que decidió colgarse un buen rato también. Esos cuelgues. Déjala. Muchos cuelgues. Hace lo que puede. Como yo. Entonces, ¿de qué viene la consigna? Entonces, queremos que nos cuenten esa vez que se colgaron con algo y se complicó todo. Que se colgaron muy mal. O sea, como, no sé, se olvidaron de buscar a sus hijes en la escuela, por ejemplo. Sí, la vez que dejaron algo muy, muy importante en un lugar. Uy, el otro día estábamos hablando de una mía, pero lo voy a dejar para más adelante. Ajá. Que fue la vez que me olvidé donde dejé algo e hice un drama porque pensaba que lo había perdido, más no. Pero lo voy a contar, de hecho está relacionado con este programa. Pero bueno, eso, alguna situación. Por ejemplo, yo mi primer celular me lo olvidé en una plaza y así lo perdí, me lo robaron. En realidad lo perdí porque fue mi culpa. Sí, y para mí el celular es un gran cuelgue, siempre pienso que lo pierdo. Y de hecho me ha pasado Juancito y el Lobo, que cuando digo, che, no encuentro mi celular, no sé dónde está, lo perdí, y la gente no me cree ya. Y me ha pasado que mis amigas no me creyeron una vez que lo había perdido de verdad. Así que bueno, pues como eso que es un gran problema y que te olvidas en todos lados, o que fue un gran olvido. Yo cuéntenos. Voy a aportar, pero mis cuelgues no identifico a uno muy mayor. Pero sí que me cuelgo cuando llevo cosas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, pañuelos para el cuello, olvidados como 20, no sé cuántos en mi vida. Y los paraguas. No hay chance de que yo me quede con un paraguas, me los olvido. Igual no los paraguas son elementos muy olvidables. Paraguas, por favor, es imposible. Porque uno va con lluvia a algún lado, lleva el paraguas. Por eso yo ya no tengo más paraguas. Claro, y queda en otro lado. Claro, y después cuando volvés, no llueve más y te olvidás. Y es un lío completo. Porque está mojado. ¿No? Uh-huh, sí. Eso es. Yo claro. Por eso hace un montón de años que decidí que no uso paraguas. No, si llueve, bueno, pero me mojo. Esa la capucha. Capucha, sí, lo mejor posible. Yo pierdo paraguas. Se te moja todo lo de adentro de la mochila. Sí. Pero bueno, si llueve, sí. Llueve. Si esa llueve, es la consigna. Llueve, es verdad. Padecerme de tu ego. Oh, no, no. Tengo mis razones para enloquecer. Voy a deshacerme de una a la vez. Y vas vos. Muero en vos. Muero en vos. someterme al filo del dolor. Voy a desangrar y no pienso gritar, solo desterrar verdades del alma. Muero por, muero por, revivo. Y si no vuelvo a volver, y si no caigo, caeré. Desde el barrio. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura. Ariel, ¿querés contarnos que estábamos? Ay, me desaparecí. Perdón, pará. Sí, fui yo. Ariel, más de vuelta. Ariel, ¿querés contarnos qué estábamos escuchando? Te arruiné el tono encima, todo lo que le habías preparado. Sí, lo estaba... Corté la onda. Sí, son perdón, malo, perdón. Ariel. Lo que estábamos escuchando es Doña Mara. Es más, que es una banda que ya no existe más hace muchos años. Y no solo eso, sino que es un tema viejo de esa banda que no existe más hace muchos años. Ese tema es de un demo del año 2004 y se llama Esencialmente. Sí. Sí, 2004, hace como un millón Ariel más o menos. Ariel siempre es como más vintage con la música. Está no, bueno. No, es que todo, yo veo, cuando veo que todos eligen temas nuevos, yo agarro verdad, y te acomodás. Claro, traigo un tema más viejo. Tramposo. Sí, tenés un gran bagaje también, porque... Claro, vos podés hacerlo. Años se llama. Años. Grandes años. Las cuatro Ariel. Décadas se llama. Bueno, les cuento mientras tanto que estamos en comunicación telefónica ya con integrantes de En las Flores. Estamos ahí con Martín Morales y la Caro D'Amelio, que vamos a preguntarle si están del otro lado. ¿Están ahí? Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Nos escuchan bien? Sí, pero sí, perfecto. Todo bien. Súper. ¿Ustedes nos escuchan bien? Bueno. Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, cuéntenos, si quieren, para arrancar, ¿qué es este grupo, este espacio que se denomina En las Flores? Bueno, es un colectivo que venimos construyendo ya desde hace un par de años. 2018 fue como el inicio más o menos inaugural, pero tiene su antecedente. Es un colectivo que está compuesto por diversas personas, de diversas trayectorias, diversas formaciones, qué sé yo, hay sociólogos para hacer mermelada, algunos abogados, abogadas, gente del diseño, gente de letras, yo que soy ciruja, bueno, hay de todo, hay gente suelta, gente a pie, y somos alrededor de 15 personas, 15, 16 personas que estamos activando distintas actividades. Uh-huh. Y lo que nosotros trabajamos es en las poblaciones o en los contextos de encierro, que nosotros lo denominamos así, tanto con los pibes que están, pibes y pibas que están adentro de los penales, como los pibes y pibas que están saliendo de pasar por sus condenas y bueno, que están saliendo otra vez. Así que estamos laburando a partir de la pandemia, nos habilitó toda esa posibilidad. Hola Martín, hola Caro, ¿cómo están? Habla Maggie por acá. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Todo bien. Quería preguntarles cuáles eran estas actividades que hacen ustedes. ¿Cuáles son las propuestas de este colectivo? Bueno, hola a todos. El colectivo empezó, como dijo Martín, a trabajar en un primer momento en los penales acá de la ciudad de Santa Fe. Para los que no conocen, en Santa Fe hay dos penales, uno que está ubicado al sur, que es la unidad penitenciaria número 4, donde hay alojadas mujeres, y la unidad penitenciaria número 2, que es la de Las Flores, con cuatro propuestas. Taller en Las Flores de serigrafía, música y tecnología y escritura, y el taller de escritura, con cinco propuestas. Y en el penal de mujeres, con el taller de encuadernación, cuando aparece todo esto del COVID, vimos imposibilitado el ingreso a los penales, así que bueno, ahí como colectivo nos preguntamos, bueno, qué podíamos hacer o cómo podíamos seguir activando. Y bueno, y ahí es cuando decidimos también empezar a abordar la problemática que bueno, hace un montón de tiempo que queríamos laburar, que es lo pospenitenciario, que es algo que por ahí está muy problematizado en nuestra ciudad y en general. Y a partir de eso, entonces decidimos, ya que no podíamos entrar a los penales, trabajar en un espacio afuera, en las mismas líneas que veníamos trabajando en los penales, digamos, con los mismos talleres de tecnología, de encuadernación y de serigrafía. Ahí nos abrieron las puertas la gente de la biblioteca La Libre, que antes se llamaba Lola Mora, y ahora que un poco se volvió a una especie de normalidad, que pudimos volver a ingresar, seguimos sosteniendo, bueno, este espacio afuera y también los talleres en los penales. Bueno, por ahí contarles que trabajamos en el marco ahora de un programa provincial que se llama Santa Fe Más. Antes también trabajábamos en el marco de un programa que era crecido, que era Nueva Oportunidad, pero a la vez el colectivo, bueno, tenemos varias propuestas que van por fuera de eso. No sé, Martín, ¿cómo querés contar? Sí, no sé si responde ahí, pero sí, tenemos otras propuestas y estamos construyendo nuevos proyectos porque, bueno, las necesidades son muchísimas y hay una población enorme de personas que, bueno, como ustedes bien se pueden imaginar, en realidad cuando salen de transitar por la cárcel y por largas condenas, afuera los espera un mundo no muy saludable, sino bastante hostil. Y en todos los términos, ¿no? Y uno es el económico, entonces estamos acompañando algunos procesos. Obviamente que nosotros, bueno, nos consideramos también que hacemos un laburo artesanal, siempre decimos eso cuando hablamos en las reuniones, porque hablamos de, bueno, cada persona es un universo y vamos acompañando procesos muy individuales o que los tratamos de hacer colectivos, pero que entendemos que tienen su singularidad. Y no solo, en esto quería decir que no solo nos abocamos a lo económico, sino hablamos siempre de lo afectivo, de lo vincular, que en realidad conllevan todas estas relaciones que tejemos, ¿no? Tanto adentro, en los penales, siempre laburamos de forma colectiva, grupal, y tratamos de bajar las jerarquías y esas verticalidades, digamos, siempre tratamos de hacerlo bastante horizontal el trabajo, y ese es nuestro laburo. Esa es un poco la meta que tenemos como colectivo, ¿no? Les pregunto, ¿cómo nace este grupo? ¿Cómo deciden formarse? ¿Cómo empiezan a juntarse para empezar a generar este espacio? Bueno, un proceso que todavía creo que estamos en construcción, pero están naciendo. Un poco nace por una bueno propuesta esta de este programa en particular de generar talleres en los contextos de encierro. Bueno, algunos de nosotros ya veníamos trabajando en mi experiencia particular desde la universidad en un programa de educación en prisiones en los penales, y bueno, y otros compañeros que venían dando talleres, también poco cada uno, digamos, aisladamente, decidimos, bueno, empezar a pensar esa nueva propuesta, y bueno, y empezamos a conformarnos, digamos, de a poco, creo que seguimos todavía en construcción, ahora estamos en un proceso de obtener nuestra personería jurídica para tener nuestra asociación civil, lo cual también nos abre un montón de posibilidades de financiamiento. Y bueno, así fueron sumándose otros compañeros y ahora somos los que somos. Pero bueno, un poco así arranca la cosa. ¿Y cómo ven en este tiempo que ustedes desde que arrancaron hasta el día de hoy con pandemia, etcétera, se fueron adaptando? ¿Cómo ven estos talleres? ¿Cómo ese encuentro con las personas en estos contextos? Claramente para ustedes debe ser algo súper importante acercarse de esta forma. Pero ¿cómo ven? ¿Realmente ven mejoras, digamos, que es algo positivo para ellos? ¿Lo valoran? ¿Cómo lo ven? A ver, no sé si podemos tener esa valoración cuantitativa, sino que lo que podemos decir sobre eso es que en realidad... Sobre su experiencia, creo. Sí. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, yo estoy a cargo del taller de tecnología dentro del penal, a cargo. Somos un equipo de 3 personas, 2 talleristas y un acompañante. Y bueno, soy parte del tallerista de tecnologías. Y lo que nos ha pasado en términos de experiencia personal es que, bueno, muchos de los pibes que hacían nuestro taller adentro del penal ahora ya salieron y están trabajando con nosotros a la par en los talleres de afuera, en la Biblia, en la Libre, y sí, son los talleristas de los talleres de afuera. Claro. No sé si se comprende. Sí, sí. Ellos están formando a otros pibes y pibas sobre tecnologías. Bueno, una cosa que está bueno aclarar es que trabajamos con software libre, tecnologías libres, hardware libre, netamente. Uh-huh. Entonces, los pibes no solo que pudieron empezar sus estudios universitarios adentro del penal, sino que afuera también están haciendo todo un laburo de formación a otros pibes y con esas mismas tecnologías y otras que están surgiendo. Y la verdad que eso, bueno, nos llena de satisfacción, es un camino, una potencialidad que vemos enorme y unos desafíos enormes para continuarlo, ¿no? Incluso nos han salido laburos, y ahí puedo contar también otras cosas. Por ejemplo, tenemos un convenio, logramos un convenio a partir del trabajo que veníamos haciendo de reparación de computadoras acá en la Libre, abierto a la comunidad. Uh-huh. Pudimos hacer un convenio con el gremio de los docentes universitarios, ADUL. Entonces, uh-huh, estamos haciendo desde hace 5 meses ya un trabajo de asistencia técnica, de reparación de equipos a todos los afiliados de ADUL. Y eso, bueno, es una paga mensual que le sirve enormemente a los pibes y vamos afianzando, claro, bueno, es algo, mucho el trabajo. Es algo real, digamos. O sea, dan los talleres, luego ellos salen y realmente lo aplican a su vida, lo pueden... Sí, sí. Buenísimo eso. Exacto. Sí, no sé si ustedes pueden hacer una valoración, pero para nosotros es increíble lo que estás contando. Claro, nosotros sí la hicimos. Sí, o sea que nosotros increíble. Tal vez no caemos en la cuenta de lo que se ha logrado, porque en realidad estamos siempre pensando ir por más, digamos, en el sentido que estamos pensando otros proyectos y otras cosas. Y la verdad que sí, tal vez no lo estamos viendo, pero nos interesa sobre todo también lo vincular, cómo sostenemos, claro, esas relaciones. Sí. Y también la idea de el deseo de pensar proyectos en conjunto, que eso también es lo que apuntamos, es decir, de crear tecnologías, de crear proyectos, de pensar convocatorias, qué sé yo, y encararlos juntos. Ese es un poco el sentido de nuestro colectivo. Genial. Che, les pregunto, ¿cómo es cómo fue para usted este proceso de abrir las puertas de una prisión, por ejemplo, para poder entrar ahí a visitar a gente que no, o sea, que no puede salir de ahí adentro? ¿Cómo lograron ustedes que les abrieran esas puertas y cómo fue para ustedes esa llegada a estas personas? Bueno, un poco como contaba hoy, capaz que no me explayé demasiado. Nosotros, algunos, veníamos ya trabajando hace bastantes años en la universidad, en la cárcel, que bueno, es un programa que ya funciona hace casi 17 años, si no me equivoco. A partir de eso ya veníamos teniendo bastante vínculos con las personas privadas de su libertad, pero también con el servicio penitenciario y bueno, y con toda la parte administrativa, digamos, de la cárcel. Y a partir de eso, bueno, surge la propuesta de generar estos talleres, digamos. Por ahí no es lo más común, digamos, la cárcel suele ser un espacio bastante impenetrable, digamos, claro, bastante difícil de acceder. Pero creo que, bueno, también todo este proyecto que nosotros estamos llevando a cabo ahora tiene su historia también en este programa, que ha sabido resistir, digamos, a un montón de cosas en todos estos años. En 2020, no sé si se acuerdan, pero hubo a unos incidentes en la cárcel donde se incendió y se perdieron bastantes cosas, digamos. Eran 7 personas. Sí, y fue como, bueno, ahí, tanto nosotros como los talleres, como las universidades, espacios como que se quedaron casi vacíos. Nunca supimos tampoco bien si fue por parte de las protestas que se realizaron o porque, bueno, el mismo servicio se encargó de que se destruyan esos lugares. Pero bueno, a pesar de todo eso, bueno, seguimos estando y seguimos resistiendo y lo reconstruimos. Por un lado, nosotros siempre decimos como que la pandemia, como bueno, nos golpeó como a todos, ¿no? Pero más que nada nuestro trabajo, porque bueno, se nos cerraron las puertas básicamente y el contacto con las personas que estaban privadas de su libertad, pero también nos posibilitó, bueno, este repensarnos y poder fortalecernos como colectivo en el afuera y pensar estos espacios en el afuera para las ideas y las ideas que iban saliendo, que bueno, era como una deuda que había ahí, y bueno, qué hacer una vez que se termina, digamos, la condena. Bueno, y en este mismo sentido, ¿cómo es el encuentro con una persona que no conocen y que encima está privada de la libertad? Un nuevo encuentro, una persona desconocida, nueva, un preso nuevo, o ustedes ingresando a la prisión por primera vez. ¿Cómo es ese encuentro, esa llegada? Porque me la imagino complicadísima. Sí, está buena esa pregunta. Es como que cuando vos vas a un boliche y no conoces a nadie, digamos, y es la misma relación, digamos, los pibes es lo mismo. Lo que sí hay los pibes junan, como todos los, si vas a un barrio o si vas a cualquier lugar, a un club, hay como un grupo armado y que te van a junar, si vos caes ahí como paracaidista, van a junar, y ellos tienen algunas jergas también para denominar eso. Qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo de hay una publicación que hicieron los pibes con el taller de literatura, que es el antidiccionario, que no sé, capaz que lo han podido leer o saben de eso, pero es un material muy copado, está en papel y también está disponible online para bajárselo. Genial. Y ellos hablan, hay una que me acuerdo, a ver si me acuerdo bien, pero dicen que a muchos le dicen arena o algo así, ¿cómo era? Que parece polenta, pero es arena, no sé qué. Entonces tienen unas denominaciones así de formas de nombrar a ciertas personas que parecen lo más y después se pegan unos chascos y bueno. Es decir, lo que quiero decir con esto es que, en realidad, como toda relación, tiene esa complejidad. Las relaciones vinculares, bueno, se van construyendo y de las dos partes, digamos. De lo que uno lleva, de lo que el otro también tiene para decir, y tratamos de fortalecer desde ese lugar, ¿no? Desde una jerarquía, insisto en eso, sino de bueno, que todos tenemos saberes y de que podemos compartirnos cosas. Sí, y ahí se va construyendo. Claro, mi pregunta iba más para el lado de que me imaginaba que me imaginaba a esas personas muy a la defensiva, entrando en un contexto completamente desconocido y hostil por todos lados. O sea, todo hostil, todo... Sí. Sí, eso, todo hostil. Entonces, en ese momento, una nueva relación, me lo imaginaba como un proceso con muchas complejidades, más que la de un boliche. Sí, no, más vale, pero me parece que tiene, como decía Caro recién, tiene su historia estas relaciones, y algunas han sido más buenas que otras. Pero me parece que se va construyendo una confianza en los años que vamos entrando con propuestas, etcétera, y eso va generando un contagio en los pibes, un contagio de bueno, de sobre todo de confianza. Pero bueno, a ver, Carlos, ¿quiere decir algo? No, creo que es una pregunta que siempre nos hacen, digamos. Yo creo que lo que siempre rescatamos, digamos, que nosotros trabajamos en la cárcel a pesar de la cárcel, digamos, porque, bueno, es un espacio que quisiéramos que no exista. Y a pesar de eso, trabajamos ahí adentro, digamos. Pero lo que tienen, y en esto voy más como también en tanto en la universidad como en los talleres que hemos tratado de generar, que una vez que entras a ese espacio, sea donde sea, el espacio que nos designen para hacerlo, con lo cual también siempre es complejo, haya otro tipo de relaciones, digamos, diferentes a las que se construyen en el penal o las que se sostienen, digamos, desde el penal. Entonces, en el momento de entrar ahí, creo que eso es nuestro gran desafío. A veces nosotros sabemos que, bueno, no sabemos si los talleres que tienen ciertos objetivos, porque pertenecen a ciertos programas de Estado, de gobierno, digamos, de capacitarse y qué sé yo. Bueno, nosotros siempre lo que tratamos de rescatar de eso es, bueno, eso, poder generar un espacio diferente, que, bueno, muchas veces lo llamamos como espacios de libertad, que, bueno, por ahí queda bastante grande la palabra, pero, bueno, un poco esa es la idea, digamos, de... Sí, aunque sea el mismo lugar físico. Que, bueno, ahí como vamos a relacionarnos y a construir algo distinto, digamos, tanto sea lo del penal como... a lo que ya están acostumbrados, como a las mismas instituciones que están ahí adentro, que es la iglesia, la escuela, etcétera. Entonces, apostamos como mucho a eso, y creo que de alguna forma los pibes y las pibas, por eso creo que también con muchos seguimos vinculados una vez que salen del penal, también les contagiamos un poco eso, ¿no? Uh-huh. O al menos esa es la intención. Les hago una consulta. Recién mencionaban el antidiccionario que se podía acceder en papel y también digital. Y bueno, seguramente habrá otras producciones, y mi pregunta es, si es que las hay, ¿cuáles son? Y ¿cuál es la manera de acceder a ellas también? Uh-huh. Tenemos una página que es enlasflores.org. Uh-huh. Y ahí yo creo que están cargadas. Si no, en el Instagram están. Uh-huh. Y sé que, digamos, hay otra publicación que le hicieron también hace poquito, el año pasado, que hubo una presentación acá pública, el año pasado, fue el 2020, uh-huh. Que se presentó acá públicamente en la Libre, y que es Contraversiones. Se llama Contraversiones de no sé qué, de la cárcel. Ya no me acuerdo dónde está entre total. Pero justamente son escrituras de los pibes que ponen en palabras otras versiones habituales o estereotipadas que se tienen socialmente o políticamente sobre la cárcel. Entonces es un material alucinante y que, bueno, se ha distribuido muchísimo. Y eso, la guita que se juntaba con eso, iba para los pibes, y bueno, toda una cuestión también de distribución sobre los recursos que se toman, ¿no? Claro. Genial. Hoy hace un rato hablaron de la pandemia, porque no queda otra que hablar de la pandemia siempre. Esa pandemia le cerró más todavía las puertas a este trabajo que vienen realizando. Y ahora, supuestamente, algunas cuestiones se están relajando. ¿Cómo viene sucediendo esto? ¿Ya pudieron volver a avanzar un poco sobre los espacios que habían avanzado antes o va muy mucho más despacio esto? Va re despacio. Pudimos, por suerte, entrar hace más o menos un mes, que fuimos a ver el lugar. No entrábamos desde marzo del 2020. Y la verdad que sí, ha sido bastante denso para un lugar de encierro como es el penal, bueno, los penales de tanto de Las Flores como el de Mujeres, porque en realidad las condiciones son de insalubridad todo el tiempo y ya históricas, y la pandemia vino a traer un caos que terminó, por ejemplo, en marzo del año pasado con un motín que, bueno, como decía Caro hoy, no solo destruyó toda la cárcel por hartazgo de los mismos pibes, porque lo que quiero recordar, digamos, ahí que pasó, que en realidad venían reclamando cuestiones de higiene, lavandina, para ser más explícito, lavandina, barbijos, alcohol en gel, etcétera, y el servicio no estaba dándole pelota, digamos. Y lo que hizo el servicio no solo no es darle eso, sino cortarle todos los espacios mínimos que tenían, las visitas y los talleres. Entonces, era un triple encierro, no sé, cuádruple encierro. Era insoportable. ¿Y en qué iba a terminar eso? En lo que terminó, que fue un motín enorme donde murieron 7 pibes que todavía está, digamos, no se esclareció eso y están impunes los asesinatos, digamos. En realidad ahora entramos y empezaron algunas vacunaciones para la gente que está con riesgo, en situación de riesgo, pero bueno, hemos podido reconstruir, como decía Caro también, los espacios que se habían perdido. Todo lo que era el espacio de la UNL quedó destrozado, un gabinete, un laboratorio de computadora, y ahora, gracias a donaciones de la Biblioteca Pedagógica, de la Mantovani, pudimos reconstruir todo ese espacio. Y ahora con los pibes lo que estamos haciendo es poner en condiciones esas computadoras, por ejemplo, para que puedan estudiar distintas carreras a distancia. ¿Recién empezaron las vacunaciones a las personas de riesgo en la cárcel? Sí, empezaron con algunas vacunaciones, pero es muy mínimo la propuesta. No, para los mayores de, no sé, bien, de 40. 40 más o menos creo que están empezando a vacunar. Están como más atrasados. Mucho más atrasados. Sí. Pero, a ver, eso no es sorpresa para nosotros, porque en realidad son el último orejón del tarro siempre. Y el pánico que generó al principio la pandemia ahí adentro, porque el mismo servicio le decían, bueno, ustedes van a morir encerrados. Le decían eso, el discurso, todo el tiempo, y nosotros que teníamos contacto con algunos pibes, estaban aterrorizados, en pánico, porque imagínense, encerrados, y sin poder tener acceso a las condiciones o a los materiales básicos de higiene. Entonces, fue muy duro para los pibes es todavía esa cuestión. Claro. Bueno, esperamos que esta pandemia empiece a bajar un poco, siga bajando un poco la curva y se puedan retomar esos espacios, se puedan seguir abriendo esas puertas. Y retomar esos laburos que vienen haciendo, así como también laburando afuera con la gente que viene saliendo, por suerte, de esos lugares terroríficos. Más allá de las controversias que nos contabas también. Bueno, muchísimas gracias por este rato. No, gracias a ustedes, Fede, y buenísimo que nos den este espacio para dar a conocer también este laburo, que lo venimos haciendo muy de abajo, muy de bajo perfil también. Y bueno, y que es una necesidad enorme poder, bueno, encarar este tipo de laburos. Y también hay mucha gente que está necesitando acompañamientos. Y son muchísimos, y nosotros llegamos a una pequeña población. La verdad que es así también. Pero imagínense que en Las Flores hay 1.100 personas alojadas, en Coronda hay 1.500, en de Mujeres hay unas 200, más o menos, 300, ¿no? ¿No tantas? No, acá en Santa Fe hay... Hay menos, ah, 50, y en Rosario hay más. Entonces hay una población enorme y que cada vez va creciendo y bueno, se precisa ahí acompañar esos procesos como a tantos otros lugares, ¿no? Pero bueno, nosotros nos dedicamos a ese contexto. Bueno, y cuenten con nosotros para lo que necesiten, lo que quieran difundir. Acá los micrófonos están para ser usados para estas cosas. Genial, buenísimo, che. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Estábamos hablando con Martín Morales y Caro D'Amelio, integrantes del grupo del colectivo En las Flores, trabajando y compartiendo en libertad. Para regresar unas monedas para hacer andar este carro astral, una marea que me lleve a vos por el cielo aquel y rondar la luna al anochecer, una poesía para contentar a la soledad, tu melodía para conjurar estas lágrimas, una cerveza que me deje un rato en la Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura y estábamos escuchando el tema de Toponautas, Apolo Ebrio, que forma parte de su último disco que fue lanzado el año pasado. Banda santafesina, por supuesto. No como otras personas que no eligen bandas de Santa Fe, ¿no? Banda santafesina, pero que es, integrantes que viven en Buenos Aires hace muchos años. Chan. Si, ¿me si quiere boicotear a mí si también? Si pudieran ver del otro lado... ¡Ayúdame! Si pudieran ver del otro lado la cara que me puso Maggie cuando dije eso. Cara lástima, de lástima que al aire no sale, pero no se imaginan la cara que puso. Bueno, les contamos que el Piki no vino todavía. Vamos a mandarlo al frente. Vamos a mandarlo al frente. ¿Dónde está el Piki? Subimos una foto con su espíritu en estamos el Instagram. Buscando. Capaz que escuchó el programa y dijo, ah, si no me van a abrir la puerta no voy nada. Posiblemente. Capaz lo bien que se tomó hizo un día de vacaciones. Lo bien que hizo, porque minuto que tarda, minuto que más se cierra la puerta. Iba a ser solo por hoy. Pero nosotros tenemos que salir también. Bueno, ya salimos por la ventana. Veremos la forma. No, bueno, me pasó que estaba esperando respuestas a la consigna y no sé si los oyentes no están del otro lado o no quieren responderla. Quisiéramos saber su historia, de cuándo capaz que se colgaron. Seguramente. No, se hacen todos los que no se colgaron. Claro, nadie se colgó ahora. Claro, dale. Son todos reatentos. ¿No? Uy, no, yo colgué una vez en un programa de radio que habían preguntado una consigna y no contesté nunca por qué colgué. Porque colgó. Bueno, les repito por las dudas, porque también pienso esto. Como tal vez no llegaron a escuchar el número de teléfono que tenemos para Instagram y Telegram, para WhatsApp y Telegram, para que nos manden mensajes, y es 3426-2849-56. De vuelta, 3426-2849-56. Ustedes porque no la escuchan toda la semana ensayando a las dos, ensayando para que le salga así. Es natural, sí. Esto, no hay nada de ensayo detrás. Sincronía natural de mujeres. Bueno, y si no, nos pueden escribir al Facebook y al Instagram en @ desde el barro estafe. Yo, mientras tanto, si quieren, puedo mandar al frente a alguien. Dale. A un cuelgue de alguien, que en este caso es mi papá. Bueno. Hay una historia de larga data que dice que una vez mi papá fue con su hermano, o sea, mi tío, a la escuela, y cuando volvió a la casa, resulta que se olvidó a mi tío, o sea, a su hermano, en la escuela, y volvió y no se había dado cuenta. Ah, ups. Así que se olvidó a su hermano en la escuela. Pobrecito. No sé mucho más detalles, eso. Sí, no sé mucho más detalles, capaz que él recuerda alguno más, pero sí. Colgó así y se olvidó del hermano. Colgóse. Exactamente. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Voy a compartir un par de relatos muy breves sobre el tema de Caperucita Roja. Yo sé que están grandes, pero bueno, son otras visiones sobre Caperucita Roja. El leñador entra en la casa hecho una furia. ¿Dónde están Caperucita y la abuelita? No tengo idea, dice el lobo. Pero esta es mi casa y usted acaba de entrar por la fuerza. Si no quiere que llame a la policía, váyase ya mismo. No me voy nada, seguro que te comiste a Caperucita. Y dale con Caperucita, ni siquiera sé quién es. El leñador amenaza con abrirle la panza de un hachazo y el lobo sale corriendo. Consigue refugiarse en el baño y llamar a la policía. A último momento, cuando el leñador está por destruir la puerta, la policía llega y se lleva al intruso esposado. ¿Lo conocía de algún lado? Pregunta el cabo Andreotti. Es la primera vez en mi vida que lo veo, le contesta el lobo, mientras un enfermero le toma la presión. Bueno, y acá tenemos otra variante. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes que tenés? Nena, qué maleducada que sos. ¿Y qué manos tan peludas que tenés? Ah, bueno. ¿Y qué bigote más largo? Como si vos fueras una Miss Mundo, nena. No sé, antes no eras tan fea, abuelita. El lobo, deprimido, despide a Caperucita con cualquier excusa y antes de irse a dormir, pone en la puerta de la heladera un imán con un cartelito que dice: empezar dieta, desayuno, una calabaza hervida y 3 tostadas de gluten. Empezar gimnasio, averiguar por depilación definitiva, bigote, cavado y garras. Radio Cultura 94.3, un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar. Con Ahora 12, podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Sabemos que podés escuchar, pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados. Trabajamos todos los días para sostener la universidad pública y gratuita. Defendiendo nuestros derechos y construyendo fuerza colectiva para defenderlos. ADUL, el gremio de la docencia universitaria y preuniversitaria de la Universidad del Litoral. FESTRAM, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Su salud en manos de los que saben. Farmacia Figueroa Sobrero atiende todas las obras sociales y también PAMI. Envíos a domicilio. Teléfono 419-1179. Farmacia Figueroa Sobrero, General Paz 7471. ¿Vos sabés que si no incrementábamos en un 47% las camas de terapia intensiva, hubiese sido mucho peor? Nosotros sabemos que hasta que cada argentina y argentino que lo necesite no tenga su vacuna, no estamos a salvo. Muchas cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia. Radio Cultura 94.3, un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar. Un programa hecho con casi nada, agua, tierra y gente. Bueno, continuamos en Desde el Barro y antes de ir a la tanda estábamos escuchando una reversión libre del cuento de Caperucita Roja por Gonzalo Geller, que bueno, tiene una editorial acá en Santa Fe que se llama La Gota y que edita textos de escritores santafesines, que bueno, les recomiendo que la investiguen y compren sus libritos, que banquen las editoriales independientes. Y hace un montón de cosas, escribe muchísimo y es muy divertido ir a escucharlo, contar, leer sus propios cuentos. La verdad que, o sea, cada vez que voy me río mucho porque cuenta cada cosa. Si, escucharlo contar cualquier capítulo del apocalipsis hippie es de las cosas más divertidas que pueden pasar. Sí, es verdad. Yo también lo voy a decir. Sí, ahora, bueno, tienen ahí una partecita que escucharon recién, no del apocalipsis hippie, sino de estas reversiones, pero bueno, cualquier cuento de él, contado por él, con sus diálogos y sus tonos, es increíble, es realmente muy divertido, muy recomendable. Si se enteran que va a estar leyendo, vayan a verlo. Bueno, y esta música nos introduce a los temas de la semana. Pero bueno, es tan difícil el tema de la semana. Es tan difícil. Mi tema de la semana creo que es que no tengo ni idea qué pasó esta semana. Estoy completamente perdido en el tiempo. Estás colgado. Estoy colgado, sí. Ah, tengo un mensaje. ¿Quieren que le cuente? Tan colgado estás que está pasando esto. Sí, estoy tan colgado que si no me hacían la pregunta no les decía que tenía un mensaje porque escribió Maya, que dijo, colgué escuchando el programa y se me quemaron las empanadas. Y después colgué salvando las empanadas y no mandé la consigna. Y lo más triste de esta historia es que ese mensaje quedó escrito pero no enviado y ahora no tiene tanta gracia porque ya hicieron el chiste ustedes. Me pasa por colgada. ¿Viste? Muy bueno. La colgadez de la colgadez. Sí. Qué conexión siempre con Maya. Gracias por escribir. Ella nos reentiende. Sí. Exactamente, nos reentiende y nos reescucha. y nos reescucha siempre. Qué sí, divino. Sí, sí. Así que vamos a mandarle un saludo a... Un re saludo. A Maya, que se lo recontra merece. Sí, sí, totalmente. Yo, mi tema de la semana podría ser tranquilamente que después de varios meses, creo que desde febrero aproximadamente, lo cual es bastante poco tiempo, pero es mucho tiempo a la vez, me voy a ir de viaje, me voy a ir un fin de semana, ahora que está todo habilitado, que podemos circular por allí, qué sé yo, vamos a ir unos días a Córdoba y eso me pone muy, muy contenta. Y por lo menos me va a ayudar a despejar un poco porque me siento encerrada. Sí, a pesar de que ya puedo salir de mi casa, me sigo sintiendo encerrada. Como que sigue pasando esto. Sí, viste que eso de sentir es medio mental. Es muy mental. Y encima viniendo, hablando de la entrevista anterior, claro, te sentís culpable por sentirte encerrada. Pero sí, bueno, encima. A la vez pasa, si yo me siento encerrada, ¿cómo se deben sentir esas personas? Claro, pensaba eso cuando escuchaba la entrevista. Nosotros, que en esta situación nos sentimos encerrades, imagínense cómo la sensación de estar en la cárcel y no poder ni siquiera recibir visitas. O sea, no es que no podés salir a la calle, porque nunca podés salir a la calle. Es que además no podés recibir visitas, no podés recibir gente, no podés ver a nadie, tenés que estar aislada. Ni siquiera podés hacer la única actividad que te hace bien y que te cambia un poco en ese contexto, que era, por ejemplo, las propuestas que hacen en las flores en ese espacio, digamos. Como... Claro, exactamente. Sí, sí, tremendo. Bueno. Pero bueno, este viaje va a estar bueno, ¿no? May. Mucha gente se va a este fin de... Va a estar bueno, sí, porque es un fin de largo. yo creo que sí, que va a estar muy bueno, va a ayudar a desconectar, así que nada. Sí, Córdoba es medio así. Es un poco así. Es muy necesario. Y ahí viene al medio de la montaña. Así no que tenés bueno. lugar en una wow. valija o algo para meterme ahí. Te podemos llevar atrás con las perras si querés. Pero tenés que bancarte las perras. No tengo ningún problema. ¿Cuántas horas son? 5 tal vez. Un poco más. Está bien, está bien. ¿Podemos parar a hacer pis? No sé. Ah, entonces no sé. Lo veremos. Confirmame eso y después cualquier cosa hablamos. Dale, dale. Te aviso. Bueno, el tema de la semana, estábamos hablando acá antes de salir al aire, que el tema de la semana que nos toca bastante es... Vamos a compartirlo. Sí, vamos a compartirlo porque acá nos toca a todos. Es que están volviendo los recitales. Sí. Y en las últimas semanas ya es como que nos venimos sacando las ganas y yendo a todos lados, por lo menos yo. Bueno, no sé si a todos lados, claro, vos seguro. Ya te veo. Por ejemplo, esas hormiguitas. La semana pasada, el viernes y el sábado, el Mercado Progreso, que hubo dos recitales que estuvieron buenísimos, sí. Y se pudo ver gente y un lugar abierto y disfrutar, y fue genial. Encima estuvo lindo, no como esta semana que volvió a hacer frío. Claro, es verdad. Ay, hermoso estuvo la semana pasada, fui la persona más feliz del mundo. ¿Viste? Sí, re lindo. Y encima con recitales. Primaveral. Sí. Así que bueno, no sé, todavía... ¿Y el viernes qué hubo? Yo me lo perdí a ese. El viernes estuvo el grupo de Fer Lager. Ajá. Y un grupo de jazz que se llama Cool Jazz Quartet. Mirá, creo vos. Que se llama. Y estuvieron muchísimo muy buenos. Muchísimo tiempo los dos. No veo jazz. Muy, muy bueno. Ahí en el mercado. En el Mercado Progreso. Todavía no sé qué hay estos días, pero seguro que hay algo. Seguro debe haber algo. Lo único que sí sabemos, que hablábamos también hace un ratito y podemos aprovechar para pasar el chivo, es que mañana... En el Solar de las Artes va a estar el Seba Maki con el Gonza Díaz, ajá, integrante también de Barro, que hablamos claro. de Barro la semana pasada. Van a estar el Seba Maki, el Gonza Díaz, y como invitados van a tener nada más y nada menos y nada más que al Negro Aguirre. Le spoileaba. Muy bueno. Me spoileaba el yo que generaba expectativas. Ay, lo siento, me pongo egocéntrica. Te pones ansiosa. Sí, muy bueno. No, muy bueno, posta. La verdad que está re bueno que estén volviendo estos espacios nuevamente. Volviendo sí, nuevamente, también que sean pero... algunos... volviendo a volver. Gratis, también está bueno. Que sean gratis, y que estén también, porque pasó eso, como el trabajo desde el arte, la música y el arte en todas sus formas estuvo tan detenido. Sí. Bueno, el trabajo de la cultura en general estuvo tan detenido... arbitrariamente un poco, porque había otras actividades que convocaban igual y estaban completamente libres. Sí, totalmente. Así que bueno, poder volver a encontrarnos en esos espacios es algo muy bueno. El año pasado quisimos invitar a un grupo de artistas que se estaban juntando, al final no pudimos hacerlo, pero se estaban juntando para hablar justamente de este tema. ¿Por qué hay tantas cosas que se pueden hacer, especialmente cuestiones privadas y cuestiones redituables económicamente para determinados empresarios, por decirlo de alguna forma? Claro. Y otras que nunca en ningún momento se abrían o demoraron un montón en abrirse. Sí, la autogestión, ¿viste? Como que lo más difícil, lo más cancelado. Sí, exactamente. Hay que dar una mano, loco. Hay que dar una mano. Che, y nada, yo me quedé con la imagen del sábado, me gustó muchísimo las dos bandas, aunque llegué un poco tarde a una, pero me encantó, un super escenario, un montón de gente. Una linda sensación ahí, el encuentro. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, les recomendamos que vayan, que apoyen la cultura local. Sí, y vayan a escuchar el mensaje de este programa, digamos. Es el mensaje de este programa, sí, siempre, por supuesto. Siempre. Bueno, ¿les recordamos la consigna? Dale. ¿Con dudas? Dale. Bueno. Como hizo María, cuéntenos con qué se colaron. Puede haber sido como un mensaje muy, muy importante. Puede haber sido olvidarse de algo. Lo que a ustedes les parezca. Si, no sé, recibimos como un mensaje más, habilitamos alguna otra historia, ¿no? En el grupo. Sí, cómo no. A ver. Thank you. Bueno, seguimos acá en Desde el Barro y primero que nada les cuento que llegó el Piki. Hola, Piki. Vamos nomás. Acá estoy. ¿Cómo era extrañar? Mentira, mirá si te íbamos a dejar afuera de la radio. ¿Me habían dicho eso? Aprovechan que no estoy escuchándoles. Exactamente. Ah, no, estamos ofendidos. Y no conseguimos la llave, por eso pudiste entrar, sabelo. Nosotros no manejamos la puerta, solo estábamos muy enojados. Pintó maldad. ¿Sí? Ya voy a escucharlo en el o por internet o por la repetición. Y la semana que viene me vengaré. Más te vale, si te lo permitimos. Bueno, y además les cuento que estamos en contacto con Andrea García, que de ella era el tema que escuchábamos recién. André, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andás? Hola. Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Nos escuchas? Ahí creo que me estoy escuchando como con eco, ¿puede ser? Puede ser, espérame a ver si lo solucionamos. Dale. Fíjate ahora, ¿ahora mejoró? A ver. Sí, me sigo escuchando como con un delay. Ajá. O sea, a mí misma me escucho. Ah, sí, a veces tenemos ese problema y a veces no pasa nada igual. Y a veces, sí, pero es re molesto. A mí a veces me pasa que llamo por teléfono, hablo con alguien, me escucho con delay y no puedo, no sí, me como sale. Como una retroalimentación. Sí, sí. Bueno, esperemos que mejore. Ahí te bajé un poco el retorno, así que debería mejorar por lo menos un poquito. Sí, ahí estaba muy bien. Bien, perfecto. Bueno, contanos cómo andás primero, así nos saludamos ahora que nos escuchamos. Bien, sí, gracias. Bueno, contenta de poder estar compartiendo con ustedes hoy. Bien, hoy fue un día ordinario de trabajo, así que hasta hace muy poco en esa, pero muy bien. Pero saliendo de esa, del día ordinario de trabajo. Bueno, contanos, te contamos primero, desde que arrancó la pandemia y no nos permitió tener a gente en el estudio, tener grupos acá tocándonos de temas o haciendo cosas más grandes, empezamos a pensar la idea de que cada músico o música que entrevistamos nos cuente un poco su historia. ¿Cómo arrancaste vos, por ejemplo, a hacer música o acercarte a la música, a escuchar música? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Sí, bueno, mi historia con la música creo que comienza cuando yo empiezo a estudiar batería a mis 12 años con, bueno, mi tío Hugo García, que es un baterista de Esperanza también, yo soy de allá, de jazz. Bueno, y comencé a tomar clases con él, a la par, medio que de inmediato también tenía una guitarra vieja en casa y también fue algo que empecé autodidactamente, digamos. Y bueno, desde entonces como que me quedé un poco fascinada, sigo en esa, con la música y con todo lo que pueda aprender de ella. Así que tuve la suerte, digamos, que muy cercano ahí a mi comienzo con la batería, ya me llaman en un grupo en Esperanza y empecé a tocar con grandes amigos míos hasta el día de hoy en mi primera banda, que fue Sideral. Hacíamos rock, hacíamos composiciones propias, también estuve en una orquesta filarmónica que comenzó ahí muy cerquita de cuando yo empecé a estudiar en Esperanza, así que de pronto ya empecé a tocar, ¿viste? Así que mi conexión con mis comienzos con la música fueron también con conciertos en vivo y con experiencias así en vivo como muy rápido, ¿viste? Así que bueno, así comienza, y durante lo que fue mi paso por la secundaria y demás, la verdad que me fui dando cuenta que era lo que quería hacer, que era donde estaba, nada, mi... todo, mis intenciones, mis deseos, como que dije, bueno, quiero formalizarlo, quiero aprender más. Era un poco esa, más que nada, la intención que tenía. Bueno, pude venirme a Santa Fe a estudiar y comencé mis estudios en licenciatura en composición y en percusión, que para entonces no tenía mucha idea de lo que era la percusión sinfónica. Y bueno, fui metiéndome en ese mundo acá en la universidad. Y bueno, me egresé de ambas carreras hace 2 años, justo antes de la pandemia, en diciembre de 2019. ¿Pudiste festejar? Y pude festejar, por suerte. Y bueno, ya después empezó este tiempo largo que estamos transitando. Pero bueno, un poco comienza así. Claro, con muy, la batería, digamos. Muy ecléctico, o sea, con la batería, pero bastante ecléctico, porque hablaste de una banda de rock, de canciones, y también hablaste de una orquesta filarmónica ahí en sí, esos principios. Sí, eso creo que es un poco... hoy por hoy entiendo que también me abrió muchos más caminos a esto que decías vos, cómo empecé a escuchar música o cómo empecé a hacer música. Por suerte, y lo creo como algo muy enriquecedor, esto de escuchar y conocer la mayor cantidad de géneros y estilos posibles que puedas. Es como un gran consejo que tengo para mí y que puedo dar a otros músicos, es siempre estar escuchando música nueva y música que no estás habituado, y así también tocarla. Hay como la imaginación, sobre todo a la hora de componer y de crear, es importantísimo abrir esos horizontes. Así que sí, fue ecléctico, y también siempre reviso eso y qué sé yo, mi aprendizaje con la guitarra, habiendo sido autodidacta, también me dio como elementos y formas de relacionarme con la música que yo sentí y a veces siento así como muy particular, ¿viste? Como que hay una búsqueda como personal y también muy íntima, digamos, a la hora de componer, porque lo buscaba, al menos cuando era más chica, qué sé yo, en mis primeras canciones y acercándome, era como desde la nada misma, entre comillas, ¿no? Claro, buscando, sí. Y sin una, qué sé yo, una bajada institucional sobre eso, y si bien estoy obviamente inmensamente agradecida y contenta con mi trayecto por la institución, hay algo de eso que aprendí en la conexión con la relación con la música así más fuera de esos lugares que me resulta muy valiosa también, ¿viste? Claro, sí, o sea, se aprende seguramente más afuera de las instituciones. Sí, y en totalmente. La, claro. Bueno, y totalmente. Contanos, ¿cuándo te viniste a Santa Fe? Bueno, yo me vengo a Santa Fe en el 2014. Ajá. Y ahí, tú contaste de tu primera banda que había sido Sideral. ¿Tuviste alguna otra banda allá en Esperanza antes de venirte? ¿Cuando te viniste empezaste? Porque vimos que habías que estuviste en otras bandas acá, además de la orquesta también. Sí, claro. Como bandas así, asiduas y formales, fue Sideral, únicamente en Esperanza, y la orquesta que mencionaba. Y una vez que me vine acá a Santa Fe, sí comencé lo que fue la primera... participé de varias bandas, digamos, transitoriamente. Ajá. De las que aún sigo y por ahí más trabajo, bueno, son mi proyecto personal, que es Proyecto Iti, que bueno, comienza en el 2014 con un gran amigo que es Nahuel Ibañez, un poco a formato dúo, con otro nombre. Sí. Y después, bueno, eso mutó a Proyecto Iti, y también desde el 2018 estoy con los chicos de Infusión, Camachuy. Así que esas fueron como mis dos grupos así fuertes en los que estoy. Pero bueno, también he trabajo con la orquesta provincial de acá, de Paraná. He tenido otros grupos o participaciones así más como por ahí como sesionista. Como sesionista baterista. ¿Cómo? Como sesionista, baterista. Sí. Claro, como baterista, generalmente sí. También de percusión, qué sé yo, me acuerdo de Martín Sosa. De hecho, en realidad veníamos tocando asiduamente, pero bueno, esto de la pandemia como que nos desconectó, o a mí al menos me ha desconectado también por ahí el laburo más en escenarios y demás. Bueno, como a todos, calculo. Sí, de una. Contame. No, dale, contá vos. Que un poco creo que fue un gran impacto para mí, digamos, entrar a la Facu de Música, porque también Esperanza es una ciudad un poco más chica y también con otras movidas culturales más acotadas, y por ahí entrar a la Facu y encontrarme con tanta gente, ¿no? Gente joven, gente haciendo y... nada, en músicas muy diversas, como que creo que ese fue un lugar para mí también importante para hacer todas estas conexiones, ¿no es cierto? Entonces, como que, digamos, parte de mi agradecimiento a la institución es también la gente que conocí en realidad, que es un poco lo que queda. Claro. Bueno, mira, Para arrancar la entrevista escuchamos un tema de tu EP nuevo, del que te vamos a preguntar ahora en un ratito. Te propongo que escuchemos ahora un tema del disco, de Corrosión, y que Dale. Después sigamos hablando un ratito a ver de la actualidad y de los proyectos que tenés a futuro. Dale, perfecto. Escuchábamos ahí del disco Corrosión, Entre los Deseos, un tema de Proyecto Iti. ¿Estás ahí, Andrea? Sí, estoy acá. Ahí está. Bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que un ser humano, en general, cualquiera, pueda tocar la batería y cantar al mismo tiempo. ¿Cómo se logra llegar a eso? Ya tocar la batería me resulta sorprendente porque es como que hay muchos miembros moviéndose en ritmos distintos y encima cantar. ¿Cómo llegaste a animarte a después de tocar la batería a poder cantar al mismo tiempo? ¿Fue con práctica? Sí, de una. Fue un camino interesante ese, en realidad. Siempre antes de mi grupo, digamos, mis roles fueron, ¿no? Como baterista y hacía coro. Me pasaba eso que podía hacer coros, que cantaba, me gustaba, digamos. Uh-huh. Y un poco de... Me parece que se fue dando bastante naturalmente el hecho de poder hacer ambas cosas porque, bueno, en esta práctica desde Sideral, desde mi primer banda que cantaba y tocaba poco... pero me parece que un poco de fanática sucedió, digamos, me considero una persona un poco, no sé si obsesiva es la palabra, pero me gusta como el desafío de acaparar un poco más, ¿viste? Y bueno, esto de, yo siempre en mis canciones compongo generalmente en la guitarra, pero me gusta mucho el lugar de baterista en el grupo, entonces es como que a la hora de hacer mis canciones y que fue como, bueno, voy a hacer esto, tuve un dilema, digamos, bueno, toco la guitarra, toco la batería, y creo que me sentía más yo, digamos, haciendo las batas, pero también eran mis temas y los quería cantar yo, y sabía que podía, y bueno, ahí comienza así la práctica, de verdad que fue la coordinación de hacer ambas cosas, que bueno, me resultaron la necesidad de ensayo sola y demás. Pero honestamente fue a lo que llegué bastante naturalmente. Siento que es algo que venía haciendo en algún punto. Pero no sé si hay una receta. Hay gente que lo hace. Y de hecho he visto hay gente que está muy loca. Pero hace muchas cosas con mucha facilidad. Y la gente ordinaria que nos cuesta un poco más. Pero sí, es como todo, ¿viste? Con práctica. Andrea, ¿cómo andás? Soy el Piki. ¿Cómo andás? Bien, sí. Te pregunto... ¿Por qué Proyecto E.T.? ¿Qué es E.T.? Ahí va, me gusta la pregunta porque la hace todo el mundo. Soy igual que todo el mundo. No, E.T. soy yo, en realidad es un sobrenombre que me dicen mis amigos acá en Santa Fe, al menos. Y bueno, a la hora de elegir nombre, que también me fue un poco problemático, no quería que mi grupo sea Andrea García. No me gustaba. Entonces, como buena cobarde, dije, me voy a esconder un poco y nada, como Iti es un poco extraño y no se relaciona así directamente a Andrea, me gustó la idea de decir, bueno, Proyecto Iti como un proyecto en donde hago mis canciones. Así que en realidad soy yo. Ahí va, y Proyecto Iti decía que existe desde 2014, pero el disco sale en sí. 2020. Sí, en realidad, claro, Proyecto E.T. Posta existe desde 2017, digamos. Ajá. Que es donde termino de configurar lo que fue la primer formación y ya me separo de mi amigo que bueno, el primer grupo, o sea, el primer Proyecto E.T. en realidad era compartido con ese amigo y hacíamos temas de los dos. Uh-huh. Así que desde el 2017 que existe, y bueno, es en el 2019 cuando se inaugura Mediateca acá en Santa Fe. Y ajá, ya veníamos con varios temas armando, con varias fechas, y en el plan de poder grabarlos, pero bueno, para entonces era una plata significativa hacerlo y estábamos en eso. Uh-huh. Y bueno, cuando sale la Mediateca y toda esta convocatoria, digamos, a grupos de la ciudad para grabar, se nos da esa oportunidad y bueno, ahí pudimos grabar el primer disco. Ajá. Y al año siguiente ya tenías más temas y salió el EP. Sí, en realidad todos los temas ya estaban. Viste, de hecho, El Tiempo del Ausente, que es el EP que sacamos hace unos meses, contiene canciones que a nivel compositivo, digamos, son de hecho los más viejos. Cuando grabamos Corrosión y elegimos los temas, elegí los que eran más nuevos en el momento, y tres quedaron afuera, que son los tres del EP, y bueno, se me presenta la oportunidad de grabarlos a fines del año pasado con un amigo, un colega, y bueno, los elegí porque creí que estaban que eran acordes a un momento que yo estaba transitando y un poco a esta nostalgia, digamos, que me generaban los temas, que me generan así a mí, y un poco conceptualmente lo entiendo así. Y creo que se resignificaron, digamos, pese al tiempo de la composición ahora. Son temas bastante viejos, creo que es del 2000, son de 2016, por ahí. Así que, de hecho, tengo un montón de temas nuevos que estoy ahora en una etapa de preproducción como para ya grabarlos, pero sí, tuve la suerte igual, nada, disco y EP de pandemia. Sí. Todavía no lo hemos podido estrenar. Claro. Recién salió en marzo, el 20 de marzo, del 2020. ¿20 de marzo? Sí. No sé si no fue el mismo día que imposible. Se oficializó, digamos, la pandemia en Argentina. Fue hermoso. Bueno, antes o sea, te vamos a preguntar por todo esto que estás pensando para el futuro, para estos meses que vienen, pero antes de eso, tenemos que preguntar por la otra banda que dijiste que estás conformando en este momento, porque hace un tiempo tuvimos acá a Esteban Lager también, acá en el programa. Esteban, sí, claro. Y bueno, nos contó un poco, pero queremos saber en qué está Infusión Camachuí en este momento. ¿Están juntándose, están generando nuevas cosas, están un poco separados y esperando volver a encontrarse ahora, sí, que está terminando la pandemia o la cuarentena estricta, por lo menos? Sí, mira, fueron un año largo, extraño, digamos, para el grupo, porque nos agarró a todos por separado, con proyectos propios, ¿no? Así como Esteban, también Piz está generando su material, bueno, yo estoy con mi grupo, siempre pasó igual, pero bueno, dada la cuestión un poco necesaria de la soledad y la restricción, etcétera, como que cada uno pudo abocarse un poco más a sus proyectos personales, y en ese sentido se dio como un espacio, pero después ya lo nos fuimos reencontrando y estamos, de hecho, con varios materiales nuevos, pero en una etapa de composición. Así que eso, reencontrándonos por suerte ahora que se va aliviando la cuestión. Pero bueno, sí, el año pasado fue bastante duro porque, de hecho, cada cual con su situación particular, se vio muy difícil esto de juntarnos igual y ensayar, además de que no era realmente posible, ¿viste? Claro. Así que digamos que en una especie de stand-by el año pasado y ahora ya reactivando lo que es el grupo. Pasa que, bueno, yo entro en fusión con Estructura, ¿no? Con el disco y todos los materiales ya lanzados. Entonces esta nueva etapa de composición también me incluye a mí como parte de Infusión Camachuí, que bueno, antes no era en la dinámica, ¿se entiende? Así que eso, claro, también estuvo bueno, como reencontrarnos en un grupo con algo nuevo, que bueno, de pronto soy yo y también reconfiguro un poco la dinámica de composición. Claro, te cuento que acá en la mesa hubo festejos cuando dijeron que se están volviendo a juntar, porque si hay algo que une a este grupo desde el barro es que nos gusta a todos el verano y que nos gusta a todos Infusión Camachuí. Además de un montón de otras cosas. Así que nos alegra saber esto. Qué bueno. Sí, a nosotros también estamos realmente más motivados y con un poco más de esperanza. El año pasado fue bastante duro, digamos, en esto de la no socialización, al menos de la música, ¿viste? Claro. Pero bueno, se va reactivando. Genial. Bueno, y ahora sí, contanos, ¿qué estás pensando para los próximos meses? ¿Ves la posibilidad de que pueda haber presentación en vivo de ahora que hay un disco, un EP, un montón de temas que no pudieron ver esta presentación todavía, ahora que sí se están volviendo a abrir los espacios? Sí, de hecho tengo la primicia reciente, vamos a tocar. Sí, vamos. Vamos a tener una fecha de presentación oficial del disco y del EP el 10 de septiembre en Lemus. Así que bueno, estamos recién enterados de la situación, no, porque bueno, tuvimos otras fechas que se fueron pinchando por la salida de restricción y nunca se dio. Así que bueno, contentos porque nada, se nos da esta fecha ahora el mes que viene. Y también, como te contaba, hay varios temas que están en esta etapa así de preproducción, y la idea es obviamente grabarlos y presentándolos. Así que sí, tenemos como muchas filas por lo que viene, pero bueno, lo que más queremos hacer ahora es poder presentar oficialmente los temas, ¿no? Y volver a tocar. Yo personalmente al menos tuve la desgracia hace como más de un año y medio que no toco así posta en vivo. Así que bueno, muy muy manija con eso. Che, André, no se escuchó justo cuando dijiste 10 de septiembre. En Demos. En Demos, ahí está. En Demos, sí. Así vamos que yendo. Después obviamente voy a estar haciendo las compartidas oficiales. Digo primicia porque nos enteramos ayer. Perfecto. Así que no dio tiempo de una. Estamos bien. Re contentos. Qué justo. Genial. Que llegó la entrevista para enterarnos de esto en este momento. 10 de septiembre. Súper. Marcado en el almanaque. Sí, me encantó. Bueno, André, muchísimas gracias. Bueno, Iti. Sí, me pueden decir Iti. Es increíble, tengo que empezar a publicitar la explicación del nombre. ¿Estás podrida de responder la misma? Un par de personas me tiraron la teoría de que era Iti por, si era Iti por ET, por la peli, por los friki, digamos. De las mejores teorías que escuché, digamos. Muy bueno. Igual está bueno eso, jugar con la... Sí. Con la imaginación del prójimo, de a qué se refiere E.T. No, yo pensé que era una palabra extraña que yo no conocía. Claro, ¿no? A mí me suena Inti, el sol, ¿viste? Claro. Ah, mirá, me encanta escuchar las teorías. Yo prefiero tal cual, que quede libre interpretación. Exactamente, no haga la publicidad. Por ahí lo aclaro, sí. No haga la publicidad y que la gente siga imaginando. Claro, sí. Cosa errada. Vamos, tal cual. Cuando editemos el programa para subirlo a las redes, vamos a sacar la respuesta a esa pregunta. Así la gente no sabe. Misterio. Tal vez una música tipo... Sí, se sube el volumen. Sí, o algo así misterioso, sí. Y no se entiende. Sí, sí. Bueno, André, muchísimas gracias entonces por este rato. Nos vamos y te dejamos y te agradecemos un montón. Y escuchamos para despedirte un tema más del EP. Sí. Dale, bueno. Muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima. Dale, bueno, no, gracias. Viendo. Gracias, chao, a vos. Gracias. Nos vamos, bueno, escuchando de Proyecto Iti, del tiempo del ausente, partir. Muchas gracias, André. Dale, chao. canción. Desde el barrio. No estoy de acuerdo con lo que hiciste, Maggie. No estoy de acuerdo con lo que hiciste. Ya llegaste tarde, o sea, no podés decir nada. No puede ser en relación que sea, a mis decisiones. Tenga sos ese rol. Un desubicado, sos un desubicado. No, no estoy de acuerdo con que Ariel Espinaco tenga ese rol de censor y que le sigamos respetando ese rol. Llega tarde y tira mierda para todos lados. Estamos en una paz acá, recolgado. Estamos recen. Yo justifiqué mi cambio a todo esto. Yo había elegido un tema de Toponautas que ya habíamos pasado y Ariel me dijo, ya lo pasamos. Y en función a todo nuestro conflicto de la semana pasada, que fue que Ariel hizo, como que utilizó una excusa un poco extraña para poner un tema que nada que ver, que no era de nadie, o sea, había un integrante del grupo de Santa Fe, bueno, bla. Un integrante de tres y el autor del tema. No. Yo voy a traer un tema de Santa Fe de Bogotá y que diga algo. Claro. Así que bueno, era como, bueno, no dejar que Ariel nos censure antes de decirnos, che, bueno, de este tema no es de Santa Fe, este tema ya lo pasamos, pero ese tema de Toponautas lo habíamos pasado hace muy poco. Entonces, por eso, yo decidí, no importa la censura de Ariel, porque realmente no me importó. Yo decidí no ponerlo porque hace muy poco lo habíamos pasado. Hay un montón de temas de Toponauta. Podríamos haber pasado otro. Claro, yo quiero. Mira, voy a buscar lo que mi respuesta. Me veo obligado por la fama que me precede a contarte que ya lo escuchamos. A contarte. En ningún momento te censuraba el tema. No. Solo no, te avisaba. Sí. No es una amenaza, es un aviso. Es, sí, es sí. Es como mandar una carta de documento, o sea. Que él piense lo que quiera, ¿me entendés? Yo le digo, si pero vos no tenés que hacerle caso. Si yo alguna vez traigo un tema que ya pusimos, me encantaría que me digan, che, ese tema ya lo pusiste, pero trae otro. Bueno, voy a cortar esta discusión sin sentido, porque tenemos una respuesta a la consigna, que era con qué te colgaste, que el Piqui nos va a contar ahora en un rato con qué se colgó. Y nos responde Cele, y nos cuenta que es amiga de Maya, y ella cuenta su anécdota de colgada. Dice que habían ido a Buenos Aires a hacer un seminario, les cuatro, y había toallas como para siete personas, pero una mañana a dos de ellas, a Gusri y ella, se les dio por lavar esas toallas. No sabía por qué, porque ni siquiera estaban sucias. O sea, no tenía ni idea por qué lo hacía, pero lo hicieron. Como no tenían ficha para el lavadero, no sabían dónde quedaban el lugar para comprarlas, pues, provincianas, decidimos que la mejor manera era tirarlas en la tina, bañarlas en agua y jabón y dejarlas ahí hasta que se laven, como el famoso remojo, ¿no? Obvio nos colgamos, ¿a quién no le pasó? Y cuando nos acordamos, Maya y Agustín ya estaban en el ascensor subiendo. Las enjuagamos así nomás, no, y muy dudosamente, y las tiramos en el balcón. No se secaron para la noche y Maya todavía nos odia por eso. Chan, chan. Dice que se bañó y no tenía nada con qué sacar. Encima había toallas para siete y eran cuatro. Exactamente. O sea que, bueno, cosas que suceden. Cosas que pasan. Y el remojo es muy típico también. Dejar cosas en remojo y que quede. Ah, sí. Quedaron. Sí. Desechas. Y después cuenta que una amiga de ella se acordó que se había ido en bici hasta la FUC cuando estaba cenando. Es decir, fueron a las 8 de la mañana a la FUC. Salieron a las 14 y ella se volvió en el 2 con el resto. Esto me suena a algo que podría haber hecho yo. Ay, tranquilamente. No, yo lo hice mil yo veces. También. Dice que mientras masticaba una tarta empieza a sentir que le faltaba algo. Me pregunta si sabía en qué fue a cursar y cuando le dije que había ido en bici cayó en que la había dejado encadenada. Sí. Ay, yo, en la frente a la llave, la bicicleta vivió más tiempo enfrente de la llave que en mi casa. ¿En serio? Durante un periodo. Sí, mucho Piqui. Tiempo. Mucho tiempo. Me han dejado un cartelito. ¿Qué decidía Muyor? ¿Qué decidía? Sí, anécdotas con la bicicleta un montón. Una vez me fui también de la llave, até la bicicleta y me fui en auto. Llave. Sí, me fui en auto, no me acuerdo. Había algún quilombo. Bueno, me fui en auto. volví y estaba ahí la bicicleta y resulta que había atado el la linga al caño, solamente al poste. Cielito. La bicicleta estaba suelta, y pero el poste, por suerte, no se lo podía llevar nadie porque estaba muy bien atado. La bicicleta estaba suelta y quedó ahí desde las, ponele, desde las 6 de la mañana hasta las 7 y media o algo por el estilo. Una anécdota, dos cuelgos. ¿Qué pasaba en la llave que todo el mundo dejaba su bicicleta afuera? ¿Qué hacían en la llave, un poquito, señores? Si hay un lugar donde uno se puede colgar, se olvidaba unas cosas. Esas cosas no se... Esa cabecita en la llave. Va a ser para otro programa. Sí, otro programa. Consigna para otro programa, ¿qué pasó en la llave? Pero mi peor cuelgue no fue en la llave, fue en la escuela o antes de la escuela. Yo en ese momento vivía en pareja, entonces me levantaba y no podía prender, no quería prender la luz para no despertar. Y bueno, fui a la escuela, todo bien. Tenía toda la mañana tenía en la escuela en ese momento. Y en la primera hora yo empiezo a notar que todos, del primero al último de la lista, y la última, se ríen. Y yo en un principio yo decía, bueno, me hacía el boludo. Hasta que ya no lo toleré. Y le digo, ¿de qué se están riendo? Y me dicen, tenés dos zapatillas distintas. Que eran distintas, pero no tan distintas. Eran distintas. Ajá. Y bueno, de ahí partí y bueno, ya está. Perdí toda la autoridad del tema, que me quedaba toda la mañana. Así que bueno, a partir de ahí entraba al curso y dije, sí, ya sé, tengo las dos zapatillas distintas, ríanse. Pero déjeme dar la clase. Después podamos dar la clase. Eso creo que fue. Una vez también fuerte. Fui con la remera al revés a la escuela. En la escuela tuve un... Bueno, yo debo admitir que hace un par de años, en un festejo de fin de año de Desde el Barro, en nuestro primer año. Ah, sí. Qué bueno que tuve. Tragedia. Eso fue una tragedia. Yo soy una persona dramática. Drama total. Saludo a Pablo. Drama queen. Saludo a Pablo. mi gran amigo Pablo me prestaba un lente porque yo me estaba por ir de vacaciones y me prestó un lente tele para sacar fotos. Yo, yéndonos del lugar del festejo hacia Tribus, muy desconfiada de mí misma porque yo tengo una tendencia a perder cosas siempre por colgada, básicamente, se lo doy a otra persona. En realidad dije como, ¿alguien puede guardarme esto en una mochila? Y después acordarse de que lo tiene, como avisarme, che, yo tengo tu lente. Y el Momo dijo, sí, yo lo hago. Listo, Momo, yo confío en el Momo, qué mal que hice. Encima le va a echar la culpa al Momo. No. Fue la culpa. Yo solicité ayuda y nadie me ayudó. No. Estos son confesiones, son ¿Momo? Mea culpa. No, ¿Momo, no te vale puede comunicar con nosotros? A todo esto, al día siguiente me levanto un poco ahí como tratando de saber qué día era, bueno, esas cosas. Y entre eso empiezo a buscar el lente y el lente no estaba. Entonces empiezo a hacer drama de buscarlo por todos lados, mandar gente a la radio a buscar el al lugar del festejo de ir a la radio, a buscar el lente, preguntarle a todo el mundo si lo tenía, buscarlo, revolver todo. A todo esto, en Mercado Libre busqué precios de lente tele en internet. O sea, también, como claro, no, claro. Yo se lo voy a salía atrás. Muy caro encima. Salía caro, pero bueno, lo iba a pagar. Yo estaba como, no, le voy a comprar un lente nuevo, qué sé yo. Y resulta que después, en un momento, me llama Ariel, riéndose mucho, y me dice, che, ¿sabes qué? Tu lente lo tiene el Momo. Y eso fue, la pasé tan mal, todavía me acuerdo de lo mal que lo pasé, qué desesperación. No. Pero qué alegría ese momento. Sí, ¿no? Fue, en ese momento fue como, ay, me volvió el alma al cuerpo. Y después le tuve que contar a Pablo todo eso porque no le había contado nada de eso. Fue la peor parte, como, no, Pablo, no sabes el drama que hice. Creí que había perdido tu lente. Bueno, tengo un mensaje en realidad. Perdón, si Pablo llegara a contar su cuelgue, tenemos... Ah, uy, sí, tenemos que hacer dos programas. Sí, dos programas. Y también tienen que ver con lentes y cámaras. Sí, sí. Eloy nos escribe, dice, decile al Piki, porque me escribe a mí, dice que yo fui con un zapato y una zapatilla. Me superó. Superado, sí. Sí, sí. Y además les voy a contar yo ahora, por mi parte, yo también una vez me olvidé la bicicleta en el Cine América. Fui al Cine América a ver una película una tarde, porque debe haber sido Cine Club, muy temprano, Y en ese momento no sé por qué, pero entré la bicicleta, y me parece que lo hacía siempre, entré la bicicleta y laté a la escalera del cine, a la escalera para subir a la planta alta del Cine América, y me fui. Y después me fui, y al otro día, me levanto, me estoy por ir a algún lado, qué sé yo, voy, la despierto a mi vieja, le digo, che, me voy, qué sé yo, yo vivía con ella todavía, me estoy yendo, qué sé yo, che, ¿y tu bicicleta dónde está? No te preocupes, le dije algo así como y ahí me acordé y me fui al Cine América y estaba todavía ahí atada a la escalera adentro del Cine América. Bueno, estaba adentro. Y abierto, además, que estaba abierto en ese momento. Sí, sí, sí, estaba abierto. Yo a mi bicicleta, siempre que me olvidé en la llave, siempre me enteraba que me la había olvidado cuando tenía que ir a la facultad. Es decir, atravesaba lunes o martes, digamos. No. Pasaban días completos. Uh-huh. Sí, bueno. La iba a buscar a mi casa y no estaba, y ahí decía claro. En el estacionamiento. Bueno, esto ha sido todo. Hemos llegado al fin de Desde el Barro con nuestros cuelgues y nuestras anécdotas. Esperamos encontrar un poco un par más la próxima semana. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Nos encontramos la próxima semana de 7 a 9. Hay repetición mañana a las 4 de la tarde. Repiten este programa, así que escúchenlo. Y si no, lo estaremos subiendo a las redes sociales. No como el programa anterior, que no lo subimos, sino como el otro. Como el que va a venir. Pero lo subimos. Vos lo subiste, pero yo no lo compartí en Instagram. ¡Qué cuelgue! Un cuelgue. Igual también colgamos un poco porque lo subí, no sé, el martes o el lunes, esta semana ya era bastante tarde. Era tarde. Sí, era tarde, pero bueno, está ahí. Si van en archive.org, buscan Desde el Barro, van a encontrar un montón de los programas, excepto los que colgamos y no grabamos. Exactamente. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.